Cecilia, Cecilia y de mí. Sabiendo que hay poca flor y mucho mar sin puerto, y hay dolor y nada en mí. Así comienza la balsa del día de hoy. Buen día, Fer, buen día, Paulo. Comienza con poesía, estamos en momentos de poesía. Cuando no, diría Raquel, y tiene razón, siempre debería ser tiempo de poesía. Pero cuando el sol, ¿quién causó esta hermosa versión de memoria de Cecilia, por supuesto, de Darnos Chance? Yo fui quien ofendí. Y este colectivo, el No Viento de la Luna. Tu imagen, Cecilia, fundada en Claudio nos escribe, qué lindo, dice: le debo a Montevideo haber conocido a Darnos Chance, pero a Flores el haber conocido a Cecilia. Muy bien, Claudio. El árbol, la flor y el amor. Mira la ciénaga, el páramo, el risco, el dolor. Hacia el amor. Ah. Buenísimo, bienvenido, buen día, Nacho. Y nos vamos para el primer remo del miércoles de hoy, que es el remo que propone Leandro. Tus ojos claros, Cecilia, Cecilia, Cecilia y de mí. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. En el azul lo reclama, trayendo al pico una rama. El hornero es artesano y es un poeta el zorzal. Oyendo algún cardenal, el gorjeo se inflama. Calandria mixto y sabia que alumbran en la ciudad con su mirada. Buenos días, estimada audiencia de La Balsa, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, ¿cómo amanecieron? está abriendo. Por suerte cayó una agüita tan necesaria. Estábamos esperándola con mucha ansiedad. Bueno, hoy quería comentar, recién en este momento, bueno, y esto es un comentario personal, estaba hablando con mi hijo que está en la ciudad de Tacuarembó, anda estudiando por allá, y me decía, bueno, recién vengo del hospital de Tacuarembó. La verdad que la salud pública ya se está notando, y tengo que hacer este comentario porque lo estoy viviendo en carne propia. Fue por un dolorcito de rodilla, cosas que pasan comúnmente, que nos pasan a todos, ¿no? Enseguida, placa, traumatólogo. En una semana tuvo todo, los análisis, los estudios, y ya le dieron un diagnóstico y ya un tratamiento, una recuperación. La verdad que no sé si es porque es el hospital de Tacuarembó, que tiene una muy buena imagen a nivel nacional, pero bueno, creo que es a lo que tenemos que apuntar y a lo que se está apuntando en cuanto a la salud. Hay gente trabajando ahí en ese ámbito importantísimo. Gran responsable también de todo esto es Daniel Olesker y su trabajo, que volvió a estar vinculado aquí a este Ministerio de Salud Pública. Así que bueno, eso por un lado quería hacer el comentario. A las 7 de la mañana tenía consulta, un relojito, anduvo todo bien, bueno, con esa consideración, con esa recuperación que le manda el traumatólogo, así que excelente, muy bien, muy conforme. Bueno, me traslado al ámbito local, y ayer en la tarde, con mucha... La verdad que contento, porque pude ver reflejado un trabajo a nivel educativo. Capaz que muchos saben o escucharon que hubo un llamado público para servicio de guardavidas en la temporada de verano, en las piletas y en el arroyo Porongos, en los balnearios nuestros y en Andresito. Y allí estaban en esa prueba de ingreso algunos gurises, alumnos y exalumnos, con un entusiasmo, con una alegría bárbara dando esa prueba que se realizó en la piscina. Justo nos tocó trabajar en ese horario, y bueno, y pude apreciar la propuesta que tenían que realizar para dar ese examen de ingreso, apoyándolos, conversando, comentando, y bueno, con una alegría, la verdad que bárbara, porque queda demostrado que los gurises quieren seguir. Ellos ven una oportunidad laboral y se anotan, la buscan, la pelean. Por ahí algunos quedaron por el camino, y la evidencia fue que les faltó la formación y que les faltó el entrenamiento. Porque tenemos un curso en nuestro departamento que forma gurises con una orientación deportiva. Les ayuda a terminar el bachillerato y para que puedan continuar sus estudios terciarios. Y ayer, quedó reflejada que hay una oportunidad laboral. Cuando las instituciones, que faltó un poco en este caso, trabajan juntas, se interrelacionan y aportan a un mismo proyecto, en este caso una oportunidad laboral con una parte de formación, creo que hay un nicho allí para trabajar juntos, lo que tiene que ver la intendencia, lo que tiene que ver la educación, los diferentes ámbitos públicos y privados para satisfacer una demanda. En este caso fue para guardavidas, servicio de verano, pero tenemos el departamento con el mayor número de piletas en relación por habitante, y bueno, creo que hay una demanda. También, por otro lado, en el país es un número, y es real, tenemos la mayor causa de muerte de niños de 0 a 4, de 1 a 4 años por ahogamiento, y tiene que ver con esto. Así que creo que cuando las instituciones se alinean por un objetivo común, bueno, no tenemos que descuidar nada de esto, ni la educación aportando la parte de la formación, ni la oportunidad laboral, que en este caso lo puede dar el municipio, y también en el ámbito privado hay un nicho de trabajo allí, pero se necesita formación, y ahí está la escuela técnica, el liceo, para formar esos gurises con una orientación determinada. Este año vemos también con mucha tristeza que se comenta que no va a surgir el curso de deportes de la UTU, debido a su bajo rendimiento, su baja inscripción, podríamos decir. Creo que hizo un gran trabajo el director general de UTU, Pereira, destrozó cursos que se ofrecían a nuestros jóvenes, y uno de ellos, y gran favorecido con esa política, fueron los cursos de deportes. Aquí en el interior se nos cortó muchísima posibilidad de trabajo, y bueno, eso también provocó que se nos deteriorara la calidad del curso, que se nos deteriorara la propuesta. Pero bueno, por ahí esto nos da un espaldarazo, esto de ver a estos gurises con esta oportunidad de trabajar con una orientación, con una formación determinada, que tiene que ver con el deporte, la salud y la seguridad en este caso. Saludar estas cosas que suceden a veces, que la verdad que nos convocan a seguir trabajando en esto de la educación y en esta orientación. Así que, bueno, quería hacer ese comentario. Por un lado, lo de salud, que lo viví en carne propia. Y por este otro, la educación, con una orientación determinada. Y que, bueno, hoy vemos que hay una continuidad con una oportunidad laboral. Y muy contento por eso. Gente, cortita y al pie. Abrazo grande, que pasen lindo. Nos vemos en la próxima. Somos muchos más, sin que esto cambie ni un poco la realidad. Somos hijos de olvidos que no hay que olvidar. La sin saber a dónde va, jugando entre razón y locura. Todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. Podemos más. Parece que ellos sí ganaron al final. Perdí el talento y ya no puedo transformar. Estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. Pujando entre razón y locura, todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. En mi generación, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. En mi generación. Tabaré Leighton, mi generación. Este autor, este cantautor que nos los presentó un amigo, el amigo Jesús, y que vieron cómo ocurre con esto de las palabras y las presentaciones. Cada vez que aparece su música en la balsa, le agradezco a Jesús la presentación. Somos muchos más. Sí. Que esto cambie ni un poco la realidad. Somos hijos de olvidos que no hay que olvidar. Mariela se quedó con esto de la columna del espacio, del remo, de Leandro, hablando sobre el hospital local y también las mejoras que ve en este último periodo de tiempo. Jugando entre razón y locura, todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos. Y como la balsa es movimiento, y mucho del movimiento lo está el remar juntos. Otro tanto la marea, porque no hay el viento también, el dejarse, también un poco llevar. Pero esto de un remo de un lado y un remo del otro, nos vamos para el remo que aporta Fernanda. Generación, no podemos más. Calma. Estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. A todas y todos, buenos días Eduardo, quienes estamos hoy arriba de esta balsa, ya casi llegando al horizonte. Bueno, como he hecho en otras ocasiones, me gusta utilizar los días de o los meses de para como reflexionar sobre ese tema puntual. Y en esta ocasión, noviembre es un mes especial porque se conmemora o se se recuerda. Dos cosas importantes. Una es el 25 de noviembre, el día de la lucha contra la no violencia, contra la violencia contra las mujeres, que bueno, la semana que viene seguramente hablaremos de eso. Pero además, durante todo el mes de noviembre se conmemora el mes de los derechos de los niños. Y bueno, como buscando un poquito de información para transmitir sobre lo que recoge la Convención sobre los Derechos del Niño, que es una convención internacional que Uruguay suscribe, donde se garantizan los derechos como la vida, la no discriminación, la identidad, la educación, la salud, la recreación y la libertad de expresión. Y lo que la definición de los derechos se definen los derechos del niño como aquellos principios que protegen a los menores como individuos con derechos propios, abarcando desde la supervivencia y el desarrollo hasta la protección contra abusos y la participación en decisiones que les afectan. Y bueno, aterrizando un poquito esto en nuestra sociedad, en nuestro país, en Uruguay 2025, yo pensaba, ¿no? Todo esto bueno, que pasó la semana pasada en una escuela en Montevideo, pero que en realidad no está lejos de pasar en Flores, yo creo que nos pone de cara con el quiebre, ¿no? Con el quiebre de algo, de lo cual es muy difícil volver, ¿no? Que se le pegue a un maestro, que se ingrese a una escuela a ejercer violencia, es algo que es muy difícil de desandar para los adultos, para los niños, ¿no? Porque bueno, me parece que en esto que dice la Convención de proteger los derechos de los niños, de proteger el desarrollo, es como que, bueno, los adultos referentes tienen que ser como esas guías de ese camino que el niño va transitando o el adolescente va transitando. Son esas guías, esos guardarrails que hay en las carreteras, en las rutas, ¿no? Esas barras de hierro que nos sostienen si nos vamos para afuera. Los adultos tenemos que hacer eso, ¿no? Como los padres, los maestros, como hablamos muchas veces, los vecinos, los del club, ¿no? Y bueno, y creo que realmente hoy por hoy eso es lo que está fallando y está siendo difícil, ¿no? El otro día leía, bueno, estas cuestiones que nos vienen por Instagram, que bueno, que ahora lo que se ven son adultos, adolescentes, ¿no? Que bueno, que son dubitativos, que no ponen límites, que bueno, lo que se busca, al igual que los adolescentes, es que nos quieran y bueno, y no generar momentos de tensión, pasarla bien, todo eso, que hace que estos niños que están creciendo y que necesitan modelos tengan una suerte de babosas a los costados, ¿no? Y esto se hace exponencial. Cuando además en los entornos donde crecen estos niños, estos adultos, además de ser adultos dudosos, dubitativos, con dificultades en la puesta de límites, con dificultades en ser modelos para estos niños, son además violentos, ¿no? Y los entornos donde estos niños crecen son entornos violentos, ¿no? Esto es grave, es gravísimo, por dos cosas. Primero, porque lo que se enseña al niño es que los conflictos se arreglan o se solucionan con violencia, ¿no? Como quedó muy claro en esto que pasó en esta escuela en Montevideo, donde una mamá, pero puede haber sido un papá, o sea, no es, puede ser, haber sido cualquiera, ingresa acompañado de otros adultos a una escuela y bueno, y ejerce violencia contra las maestras y los niños, ¿no? Por un tema enteramente infantil, o sea, que toda la vida se ha arreglado hablando, ¿no? Entonces los niños, bueno, crecen en este entorno donde se naturaliza que las cosas se arreglan a golpes. Además, crecen en este entorno donde lo que impera es el miedo, ¿no? El miedo transformado en violencia, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es lo que pasa cuando yo pego o cuando me defiendo pegando? Lo que tengo también es miedo de que perder el control o de que el otro haga, o bueno, de que estén pasando cosas que yo no puedo manejar, entonces quiero controlar esa situación con violencia. Y los niños van creciendo y aprendiendo en eso, ¿no? Esos derechos al desarrollo, al sano desarrollo, a la educación, a la salud, no se están cumpliendo, ¿no? O sea, por más que los veamos que van a la escuela, que van al médico, lo que sea, que tienen recreación, no están teniendo entornos sanos, ¿no? Y por otro lado, los niños crecen, estos niños crecen en entornos de incertidumbre, de angustia y también de miedo, de que cuando empieza un episodio violento, esta escalada de violencia, después no se sabe en qué termina, ¿no? Y muchas veces termina en la muerte de sus adultos referentes o de sus hermanos. Esto es terrible y nos está pasando acá, al lado nuestro, y mañana puede pasar acá, en Flores, ¿no? O sea, no es algo que estemos tan lejos. Siempre nos pareció que estas cosas pasan en otros países, en otros lados, y no, están pasando acá. Entonces, bueno, nada, como siempre, volver a la reflexión de que bueno, de que no estamos desde ninguno de los lugares, ni de las familias, ni del Estado, cumpliendo con esta convención que suscribimos como país de los derechos de los niños, y que esto es grave, es gravísimo porque tenemos niños que están creciendo en este entorno y ya los vemos, ¿no? Niños, niñas y adolescentes que arreglan las cosas a piñas, que lo que han aprendido es la violencia y la naturalizan, ¿no? No estamos lejos de que estas cosas sigan pasando. Y se va a requerir mucho trabajo de los educadores y mucho compromiso de los educadores, de los psicólogos, asistentes sociales, médicos, bueno, todas las partes de la sociedad para que esto pueda desandarse. Pero por otro lado, también quería traer como parte también, y como no es romantizar, pero sí como forma de demostrar que se pueden hacer otras cosas, que no es tan difícil, que no se precisa tanto dinero, ni apoyos de la intendencia, ni de otros recursos públicos. Me pareció súper interesante todo lo que pasó este fin de semana en Flores, en nuestro pueblo, donde también esos son atender a los derechos del niño y trabajar en pos de los derechos de niños, niñas, adolescentes. Este fin de semana, entre viernes, sábado y domingo, confluyeron varias actividades que incluyeron desde personas grandes, adultas de tercera edad, hasta niños chiquitos. Empezando por, bueno, y que además mezclaron recreación, arte, deporte, cultura, bueno, diferentes cosas que realmente creo que es valorable, creo que muchas veces lo naturalizamos también y no lo vemos como estrategias para cambiar y mitigar todo esto otro que había dicho al principio. El viernes fue la exposición anual del Gardner, que bueno, que este año, o ya creo que hace algunos años, incluyó trabajos del patronato del taller de rehabilitación del patronato del psicópata, donde diferentes usuarios del taller prepararon, conocieron quién era Frida Kahlo y expusieron, desafiaron sus limitaciones y desafiaron estigmatización para ir al CAI y presentar su trabajo, acompañados por sus educadores, por supuesto. También los gurises de Taller Unión hicieron lo mismo. Bueno, particulares, jóvenes, viejos, en fin, de todas edades. Y bueno, también en el marco de la presentación de la orquesta juvenil, también chiquilines de todas las edades y de todos los contextos ahí haciendo música. Y qué cosa más democrática, igualitaria y sanadora que es la música. Por otro lado, el viernes también y hasta el domingo estuvo el encuentro de mini básquetbol, que bueno, no sé si tuvieron oportunidad de pasar por ahí. Había cantidad de gurises, padres, entrenadores, profes. Y por ejemplo, me llamó la atención, ¿no? Pero nada, quiero como un ejemplo de eso, chiquilines de Juventud de las Piedras o de Plaza 7, por ejemplo, de Montevideo, que uno escucha en las noticias y son barrios que están complicados, y sin embargo, los profes, los padres, se ponen las pilas, los traen, los gurises pasan bien, no hubo ni un problema en todo el encuentro. Si bien son gurises que están en contextos jodidos, vienen, se entretienen, juegan un deporte que les gusta, conocen, tienen que lidiar con otros chiquilines, con otros padres, con otros entornos, y eso les hace muy bien, ¿no? Y eso también son los derechos del niño. Por otro lado, bueno, fue el sábado de noche, o el domingo, ya no me acuerdo, creo que el sábado, el encuentro de danzas en el Parque La Valleja, donde también, hoy me contaban, había niños y niñas de todos lados, de pueblos del interior del departamento, escuelas públicas, privadas, de arte, de danza, la cacerola, que también, si bien son clases particulares, también hay niños, que van, niños, niñas, adolescentes que van de ámbitos públicos, donde Mauro los recibe. Entonces, bueno, Nada, me parece que es esperanzador tener profes, tener adultos que piensen y lleven a cabo todas estas cuestiones y tener gurises que se prendan, ¿no? Creo que hay que seguir en esa línea, seguir apostando a esas cosas y bueno, que en algún momento van a tener van a tener sus resultados y bueno, vamos a poder dar vuelta esta realidad que hoy nos parece tan hostil. Así que bueno, hoy quería por acá dejar por acá. Se viene Destino Facultad, que no sé bien cuándo es, pero también es otro proyecto y programa impresionante que creo que ya he hablado, pero nunca está de más volver a recordar lo que es Destino Facultad, y lo innovador que es, y en fin, todos los halagos que se le pueda dar a ese programa hermoso que llevan adelante los docentes de los liceos, con la mirada atenta de Eduardo, que siempre dice que se va a retirar y no se retira. Así que bueno, nada, dejar como esa mirada siempre esperanzadora. Por acá lo dejo hoy, les mando un abrazo y nos estamos viendo. Chau, chau. Thank you. Buenísimo, Parmil de los Divididos, Ricardo Mollo, la Orquesta Filarmónica de Mendoza, le ponían este cuadro, este entorno al remo que Fernanda, puff, al remo con el que Fernanda impulsó a la balsa bien lejos. Hace dos veces que tengo tu imagen en mi alma. De la Filarmónica de Mendoza a la Filarmónica de Montevideo, de los Divididos a la Triple Nelson, de Ricardo Mollo a Cristian Cari. Hace dos veces que estoy herido en mi guitarra. Dos veces aún, dos veces voy habiendo tu dos no más no alcanza. Y hace dos veces que vos no estás cuando me pasa. No estás. Dos veces hoy, dos veces vos abriendo tus entrañas. Y hay veces que se extrañan. Y hay veces que no alcanzan, no. Y hay veces que se extrañan. Buenísimo el tono que le pone esta versión de Extraño. Y nos quedamos obviamente con el remo de los compañeros y de las compañeras, pensando, escribiendo, ya saben ustedes. Hacemos estos recorridos con papel y lápiz porque nos quedamos con la frase de Fernanda, que anda bien porque está llegando al horizonte. Así comenzó su buen aporte, y luego esto de volver una vez y otra vez sobre la dimensión flores de las cosas. Hace dos veces que vos no estás cuando me pasa, no. No para quedarnos mirando el ombligo y diciendo qué bueno que somos, que no, de ninguna manera, justamente lo contrario. ¿Cuál es el entorno? ¿Cuál es el paisaje? ¿Y a qué nos desafía el paisaje? Y si había cientos de personas en el Club Independiente con esa muestra del Garner, y si había seguro que en el encuentro de minibásquet, si había 900 participantes, había por lo menos por 3, casi 3.000 personas seguramente mirando los partidos, las competencias y quién avanza y quién va para acá, quién va para allá. Lo mismo ocurrió en el Parque Viejo, donde habían muchas delegaciones de que bailan, que no compiten en este caso, porque no es un encuentro de competencia, sino que es un encuentro de confraternidad, de convivencia pacífica, de mostrar, ¿sí?, demostrar lo que hemos aprendido, lo que hemos con nuestros grupos de baile. Y uno mira las fotos que salieron ayer en el Ecos Regionales, lo adelantaba Ricardo. Hay una cobertura de tapa y de dos carillas en una nota de Horacio Ollenar, donde da cuenta de el enorme marco de público que tuvo. Y también poner eso en valor, ¿verdad? Sin negar el avance este que decía Fernanda, de la violencia por aquí y por allá, que no es una cuestión de combate a la violencia, sino que es una cuestión de generar entornos, generar espacios donde no tenga lugar la violencia. Y que nos podamos vincular y podamos disfrutar, sí, obvio, disfrutar desde otro lugar. Y ahora les dejo un rato con esta maravilla que hace Cristian Cari en el Solís, donde le pide al público otra construcción colectiva. Y no las muevan, sáquenlas nomás. Tocamos más despacito, Pablo, más, más chiquitito. No las muevan, no las muevan, no las muevan. Me ayudan a cantar, ¿eh? Hace, tomen aire. Y hace. Aparecen todas esas llaves, vamos. Dos veces hoy. Hace. Hace. Y las llaves de los de arriba. Dos veces hoy. Fuerte, toman aire. Dos veces hoy, dos veces, más bajito ahora. Y vamos más chiquito, menos llaves. Y más chiquito, más chiquito y menos luz. Dos veces hoy. Muchísimas gracias. Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quiero. ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Calma, estamos en la balsa. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Bueno, buen día para todos en este segundo miércoles de noviembre. Y esta semana me pasó que me encontré con varias versiones de canciones y bueno, no tengo más remedio que asumir que hace un tiempo atrás cuando hablábamos con nuestro amigo común sobre qué es lo valioso, si la canción original o su versión, debo reconocer que todas las versiones contribuyen a que la primera canción sea mucho mejor. Y eso tiene que ver un poco con lo que decían Leandro y Fernanda sobre el tema de la educación y la violencia en las escuelas y los procesos educativos. Y es que me parece que nosotros como uruguayos, en esta democracia muy particular, una democracia poco democrática desde mi punto de vista, pero también muy democrática desde otros lugares. Nosotros no estamos teniendo claro en muchos momentos cómo es el devenir y el transcurrir de otras sociedades, y a veces nos quedamos, o yo me quedo con aquellos aspectos que me parece que le faltan a Uruguay y no los que tenemos. Entonces, bueno, dialogando sobre lo que tenemos y sobre lo que nos falta, me parece también que es una sociedad que va avanzando en algunas direcciones interesantes. El escucha, el hablar, el ir mejorando nuestros hábitos de relacionamiento, el cómo los maestros, ¿no? Con un sueldo que debería ser un poco más interesante, renuncian a una parte importante de su salario luchando por algo que es bueno para todos. Y ahí me parece que está también un valor democrático de nuestro país, que es, se permite la lucha bastante disminuida desde varios lugares, y algún día conversaremos sobre porque hemos perdido la capacidad de resistir en algunos aspectos y en otros lo vamos recuperando. Me parece que la filosofía tiene eso de ver que los vinos nuevos no entran en barriles viejos, pero qué lindo también son los vinos bien añejados. Entonces, en una combinación absolutamente imperfecta, porque la perfección es una idea que no existe, como la idea de felicidad, como la idea de justicia, sino que son ideas que vamos construyendo colectivamente. Entonces, bueno, en este mínimo aporte del día de hoy es eso, ¿no? El espíritu de la balsa me parece que es un espíritu súper democrático, me parece que es un espacio, desde mi punto de vista, único, y el ir escuchándonos y el ir aprendiendo del otro me parece que es como ir marcando un camino. Nosotros tenemos una democracia que es absolutamente perfectible y muy imperfecta, pero también tenemos la posibilidad de irnos desarrollando colectivamente. Nadie sale solo de esta situación y todos juntos vamos avanzando en la construcción de un ideal. Ese ideal me gustaría que fuera como más ir construyendo ese ideal, que fuera algo más institucional. Ir conversando, lo tiraba el otro día, ir conversando sobre el tipo de ciudadano o el tipo de integrante de nuestro país que queremos. Pero bueno, la primavera tiene bastante de optimismo y en ese mi remo de hoy va por ese lado, ¿no? De que nos falta mucho, pero hemos conseguido bastante. Así que bueno, también convencido de que lo que siempre fue empieza a dejar de ser, pero también todo lo vivido nos trajo hasta acá. Así que bueno, les mando un abrazo y hablamos pronto. Muchas gracias. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah. Buenísimo el remo que nos trae Nacho. No somos más. Si miento un poquito, ya me perdonarán. Lo cantaba Sui Generis. Era el marco perfecto para estas palabras de Nacho, que siempre le da la perspectiva de la filosofía, de las preguntas que nos incomodan, las que nos sacan del lugar común, y eso, puff. Todo está en calma. A la balsa la impulsa muy lejos. Deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. De mar, una broma de Dios, un capricho del sol, del jardín, del cielo. Y no damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang, solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Oh, en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, que la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Calma, nos dice Jorge Drexler. Mira, qué invitación extraña. Y Jimena habla sobre los remos de la balsa y cómo un remo va exactamente en la misma dirección que el otro. Jimena dice que la música es una sola y por supuesto que tiene razón. No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. Y cuando Leandro nos habla de esta experiencia en el hospital de Tacuarembó, de este servicio público, de lo público, lo de todos, y esta relación entre la formación y el trabajo. Todo está en calma. Y cuando Fernanda nos habla de adultos que no quieren ser adultos, que quieren ser adolescentes y las consecuencias de eso. Tenga la misma edad que la edad del cielo. Y cuando Nacho nos habla de los vinos nuevos y también de los vinos viejos, de los vinos añejados. No somos más que un puñado de mar, una broma de Dios, un capricho del sol del jardín del cielo. No damos pie. Me encanta porque en el mensaje de WhatsApp por el 099-644-233, Jimena tira una frase y lo deja con punto suspensivo. Muy bien. Todo está en calma. Deja que el beso dure. Deja que el tiempo cure. Deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Oh, oh, oh, oh. También por ahí va el poder de la palabra, ¿verdad? Con algunos puntos, o sea, con algunos silencios, con algunas pausas, ya queda todo dicho. Oh, oh, oh, oh. Calma. Todo está en calma. Deja que el beso dure. Deja que el tiempo cure. Deja. Buen día, Estela. Buenos días, Marcelo de la COVID. Buenos días, Fabián del Barrio Unión. Que la edad del cielo calma. Y así, a esta velocidad tan amable, nos vamos para otra querida columna, otro querido espacio, otro querido remo en la balsa. Tenga la misma edad que la edad del cielo. Estamos en la balsa. Me encanta la música de la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Buen día. A veces no nos damos cuenta, aunque escuchemos las señales sin ruido. Siempre algo nos motiva, estar en estado disconforme e intolerantes. Siempre de cinta ajustada con el sombrero del cinismo, nos adoctrina, pero falta que nos odiemos más, falta más odio. Más tarde o más temprano, el viento sur nos va a despeinar feo, ya viene soplando aire caliente. El que ve la vaca llora y la vida láctea le saca el pañuelo de las manos al llorón. Las penas son de los que se embarran. Las vaquitas son controladas por cámaras a 500 kilómetros de ese tambo. Hay odio lácteo. Las empleadas domésticas pretendiendo ejercer derechos y piden más. Son servidumbre y no se dan su lugar. ¿Cómo van a tener más beneficios? Entran a nuestras casas por la puerta allí chiquita de servicio. Por odio tienen una copia de llaves. Aviso por acá que hay una estación nueva del clima de adjudicaciones 2024 rápidas, antes que se vacíen los tanques. Dale gas, dale gas. No tener nafta en el vehículo es una fatalidad. Hay odio a los picos generosos de los sí anteriores. Senadores contumaces, caballeros del directorio del odio. Les acompaña a clase la mamá del rulo, niño peleador, y quién va a defender a palabras y chinchón, a mechas, a su cachorro, los padres. Paran de dar clases por dos cachetadas. Se mojan las tizas a nivel nacional por odio. Pienso yo que estando cada tanto a la sombra del ala derecha del cóndor, nos pone desconfiados y empezamos a desafiliarnos entre nosotros mismos. Así se le hace fácil al ave esa anidarse. Esta ave descarna y fractura huesos. Esta ave también es astuta y maestra en sus artilugios. Es un pienso en voz alta que hago, recordando cosas del pasado reciente. 20, 30, 50 años no es nada. Pero hay que construir, no dejar que alguno de la obra te vaya tirando los ladrillos para el baldío de al lado. Hay tiempo todavía. Falta que nos odiemos más, eso sí. Ayer hablé con Jesús en el parque, no estaba desanimado con esta sensación de desamor general, pero lo vi de cruz media polillada y estamos de acuerdo que vamos perdiendo algunos superpoderes y la empatía se va. Las leyes tienen todas las fórmulas, todos los artículos, todas las agachadas posibles. Aún así, el artículo 8 está despejado mal, violencia y de protección. Infancias a pecho abierto, tobilleras y jugadas tardías, vicarios como hormigas salen, con la idea de que hace más falta de odio, odiarnos más. No se debería revincular a una niña que fue abusada sexualmente por su padre, otra vez a las mismas paredes, en la misma dirección, ahora física, porque donde la mandan es a seguir su viacrucis, a su casa. Y esto es ineptitud a nivel espantoso. ¿Qué más quiere un depredador? Que le regresen la víctima. Se sentó a esperar la decisión de la vendada justicia y de nuevo el acecho. Nos hace falta más odio, ¿se dan cuenta? Es preciso navegar, es preciso no estar tanto tiempo en estado paciente y quietos. Sigue el agua pasando debajo de cada balsa y vemos pasar corriente abajo a nuestros pares y sus penurias, sus reclamos y sus partes baleadas. Señales hay como para hacer escribir un libro más gordo que el de Petete. Ayer hablé con Jesús un ratito en el parque y vimos vulneradas muchas cosas. Algo claro vimos, hay que seguir haciendo llamados y mantener los faros del barrio con luz larga. Como falta que nos odiemos más. El porcentaje ya de odio y de violencia cara a cara y digital ya va llenando los vasos. Que no avance más su medición en el termómetro de las comunidades. Con todo, hay clases que se quieren diferenciar unas de otras. con gente que coquetea consumir y consumir y van a toda máquina hacia el tener. Lo primero es antes. Definamos las prioridades del país. Hoy, ¿cuáles son? Quedan muchas partes todavía como brasas encendidas y si algo se va acercando es la repetida palabra basta hacia un fuego mayor. Así el calor del ya no más va a hacer que en procesos largos esto cambie para tres generaciones futuras, porque cada vez somos menos, pero son más los dramas. Desde la educación, desde la música, desde los deportes, desde las artes todas, va a ir apareciendo la rebeldía. Todos los escapes a nivel grupal y de a uno pueden rescatar y resistir despacito. Todo un colectivo está en juego, muchas veces en tablero ajeno. ¿Cuánto cuesta romper el círculo? ¿Cuánto cuesta una democracia nueva? Y no me refiero a la ganada por internet. No se nos está dando que a Dios rogando y con el mazo dando. Quedémonos con el mazo por un tiempo a ver qué pasa. Si Dios no existe, se puede hacer todo. Como el río, aunque demos muchas vueltas, sabemos a dónde vamos. A despertar las piedras, hay montones de brazos para remar y acompañar el movimiento. Hagamos la contracultura del yo solo. Nada ocurre dos veces, ni los rosales cuajan piedras, dan rosas. Pero elijamos los jardineros, no dejemos que cualquier narcisista loco agarre las tijeras y pode todo fuera de fecha. Bueno, profesor, para un miércoles muy optimista, como ya verá, agradezcamos que la luna tiene boca y manos y cada tanto escribe alguna cosa, se pone a concurso y, como el dicho, nadie es brillante en su tierra y cuando el colibrí dice sus versos, eso da ánimo para tener un cómplice, en este caso la poesía. Y seguro con música y una luna poeta, hay palabras nuevas para la revolución. Profesor, si tiene alguna parecida, felicitaciones. Gracias y salud. Algún cambio. sueños solitarios. Buenísimo, el Hoy Bailaré de León Gieco. Buenísimo, León, dándole el marco al remo de Mario con El País de la Libertad y dándole también el remate con Hoy Bailaré. Hoy bailaré hasta que se conviertan en polvo mis pies. Y esto que traía Mario, ¿verdad? De los espacios de arte como también expresión de rebeldía ante tanto y tanto odio. Hoy bailaré, aunque no... ¿Se acuerdan? En el gobierno anterior un político invitaba a que cuando nos cruzáramos con algún empresario, pararlo, agradecerle. En este caso va a estar bárbaro si nos cruzamos con Jessica, con Adi, con Pablo, con Alberto, con la barra del Garden, también con Beatriz y su encuentro de coros del otro día. Sin preguntarme. Si nos cruzamos con Gaby y el con Jesús y el taller de rehabilitación, si nos cruzamos con el Cucho y el barrio Unión. Agradecerles por generar esos espacios amables, esos lugares de desafíos, esos lugares que están pidiendo más y más protagonismo. Hoy bailaré con todos los que quieran despojarse de este ropaje que no hizo más que la canción lo dice mucho mejor, nos escribe Marcelo, y por supuesto que Marcelo tiene razón. Hoy bailaré, sin importarme nada, nada de ayer, sin pretender del mañana tener algún camino señalado. Bienvenido. y la balsa avanza de aquí para allá. Vamos a compartir también el remo que nos propone Tania Tavares. Gracias, la balsa. Es un gusto escucharles. Vamos, la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Me voy a dejar los lentes puestos porque tengo mucha cosa para decir. Increíblemente, sí, tiene que ver con lo que dijiste vos, de que somos todos, ¿no? Ayer hablamos de la legislación, ¿no? De esto de la JUTEP, de que yo creo un organismo y después no lo respeto. Pero dentro de todo, nosotros, los seres humanos, generamos legislaciones, instrumentos, herramientas, poniéndonos a los seres humanos en el centro. Y nunca en el centro está, por ejemplo, la naturaleza, que es algo que es como algo accesorio a lo que podés beneficiar, pero siempre está esa idea de que el desarrollo es algo, es parecernos al primer mundo, y no que un campo nativo, un bosque nativo en nuestro país así no esté explotado. Al revés, es algo que ya está desarrollado, que ya tiene un impacto. Eso nunca está en la legislación. Siempre está la forma de beneficiarnos los seres humanos, pero atacando lo menos posible. Y es por eso que un grupo de juristas internacionales ha venido a nuestro país con la intención de construir entre todos a nivel mundial la declaración del ecocidio, que es la configuración de un delito, pero un delito máximo. La idea es que se reconozca como crimen internacional. Mirá, igualarlo, mirá a los otros crímenes que... Genocidio, claro. Crimen de lesa humanidad, crimen de guerra, agresión. Porque lo que se ha detectado, que a alguno le puede parecer una exageración, o no, ¿no? Pero al que le parezca una exageración, lo que se ha detectado, han detectado estos juristas, es que la legislación hasta el momento no tiene un efecto disuasorio, que don dinero manda y que con multas, que para los especialistas uruguayos, por ejemplo, significan propinas, se sigue haciendo lo que se quiere. Con todo respeto digo esto porque sé que hay gente controlando, gente de mucha categoría. Recomiendo especialmente leer una nota preciosa que hizo en La Diaria la colega Camila Méndez hace unos días, en los que habla de esto y cuenta algunas cosas, cuenta una en particular, yo recogí otras, pero que yo no me acordaba. ¿Ustedes se acuerdan que Daniel Panario y Omar De Feo, que forman parte de estos juristas que se están reuniendo en Uruguay para plegarse a esta movida internacional, fueron demandados penalmente por la Intendencia de Maldonado por elaborar un informe técnico en el que se hablaba que unas obras que se estaban haciendo en Punta Colorada agredían el medio ambiente? ¿Se acordaban de eso? Ay, no, no me acuerdo. A veces nos olvidamos el lugar que tienen que asumir algunos seres humanos para defender eso que nadie defiende. Esta descarga vino a cuento, no por la nota de la colega que la tenía anotada para en algún momento manejar este concepto que me encantó del ecocidio, sino porque en el día de ayer, justamente, una empresa, la tengo anotada, HIF Global, fue denunciada por la tala ilegal de un bosque nativo en Paysandú. La empresa está haciendo sus descargos, no digo de ninguna manera, porque yo sí creo en la justicia, va a estar investigando si eso... fue, bueno, si pasa, o si realmente no sabían y hicieron esto horrible, que va a significar, sin duda, ya está significando un efecto para, no solamente para el Uruguay, para todo el mundo, porque la tala indiscriminada de árboles significa una agresión al mundo, es lo que se quiere realizar con esta temática. La multa para esta penalización, más allá de que la subieron, es de $45,000. Un árbol. No, y me puse a mirar otras. El año pasado la Intendencia de Montevideo creo que llegó a realizar 10 denuncias que llegaran a término de la multa. Y una bastante famosa fue el vertido de soda cáustica en un arroyo. En aquel momento fueron $41,500. ¿Qué puede significar para una empresa grande que le pasa por arriba a tirar en un arroyo del que hemos hablado muchísimo tiempo? Por ejemplo, el Miguelete, de tirar. Y bueno, y después veo cómo lo soluciono, si lo soluciono. Está bueno que nos pongamos a pensar en esto y que empecemos a ver qué podemos hacer nosotros para apoyar esta medida. Alguna de las cosas que tenía por acá es que lo que se genera en estos casos es un pago por el hecho, pero nunca una reparación de lo que hiciste, que también es un ítem a desarrollar. Increíblemente el ecocidio empieza, tiene muchísimos años, eso es contado por la colega muy bien, en la guerra de Vietnam, porque los soldados se escondían en la selva, ¿qué hago? Destruyo la selva. Entonces, es algo de lo que hemos visto, increíblemente la consigna viene por ese lado. No hemos tomado conciencia de que el ser humano siempre ha puesto a la naturaleza como un pasito más allá de lo que de lo que nos interesa, ¿no? Está si nos sirve, porque es nuestro pulmón, porque si no, no podemos sobrevivir. Pero mientras tanto, vivimos haciendo cosas para destruir algo que nos contiene, que nos permite supervivir. Es la locura del ser humano. Me gusta en esta consigna invitar a seguir a estas personas, Daniel Panario, Omar De Feo, a ver cómo está esa denuncia penal instaurada por la Intendencia de Maldonado, nada más y nada menos que por decir lo que ellos creían. Tiene que ver con la descarga ayer, ¿eh? Qué fuerte. Sí, qué fuerte. Simplemente por decir que una obra que se está haciendo desde tu perfil técnico... Ay, no dije los cargos. Que Daniel Panario y Omar De Feo, capaz que ustedes no saben quiénes son. Daniel Panario creo que es muy conocido, ¿no? En la época de la plombemia, por ejemplo, plombemia. No nos olvidamos que existió aquello, ¿no? De familias contaminadas por el plomo. Daniel Panario es referente del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales y Omar De Feo de la Unidad de Ciencias del Mar, los dos de Facultad de Ciencias. Estar atentos a qué estamos haciendo nosotros por defender la naturaleza y sobre todo, qué está haciendo el sistema político, no solo para defender nuestra naturaleza, sino para no atacar a quien sí realiza ese trabajo. Muy bien, señora Tania Tavares. ¿Sabe cuando empezó, cuando me dijo, ¿se acuerdan del caso de él? Y yo me acordé que no sé en qué quedó lo de Punta Ballena. ¿Te acordás de la construcción aquella de los edificios? No sé en qué quedó. Bueno, pasan las familias. A veces son los vecinos organizados los que logran defender. Porque es lo que tienen cerca, porque es lo que conocen, porque es lo que también pasa por ellos. Pero falta esa visión de, capaz que una calle empedrada no es necesaria. Está todo bien, porque ahí entras autos, pero ¿es necesario entrar autos? Y además de eso, saliste como humano de eso. ¿En qué medida eso que estás haciendo afecta a todo el resto? Bien decías vos, nos cuesta ver que somos muchos, y como decía Dios, tenemos que pensar un poco en dónde va todo eso, no solamente lo que tiramos, sino lo que hacemos. Maravilla, estamos de calma, estamos en la balsa. Bárbara, la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Hablar de política, Daniel Chajetti, ¿qué dice? Muy bien, contento de estar acá. Bueno, como gracias. Siempre, es un gusto recibirte. Lo mismo para vos, Eduardo Botieri. ¿Qué dice, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Andás bien? Bien, bárbaro. Bueno, tres interpelaciones en 15 días, ¿no? ¿Qué impacto tienen? ¿Cómo lo ven? A ver, Daniel. Bueno, estoy un poco impresionado porque, viste que el promedio histórico desde el 85 es de dos interpelaciones. O sea, como que... las interpelaciones es un mecanismo al cual se llega luego de pasar por otras instancias, ¿no? Normalmente, bueno, hay pedidos de informe, hay llamados de los ministros a comisión, pero bueno, acá se va directo porque, bueno, hay una estrategia. Hay que recordar que para llamar a sala a un ministro e interpelarlo se necesita un tercio de votos del plenario. Y digamos que en la oposición no hay ningún partido que tenga un tercio, ¿no? Esto requiere que los partidos de la oposición se pongan de acuerdo. Las dos interpelaciones que tuvimos anteriormente fueron pactadas por el Partido Colorado y el Partido Nacional. De hecho, en diputados interpeló Walter Cervini del Partido Colorado y en el Senado interpeló Sebastián da Silva del Partido Nacional. Este acuerdo me da la impresión como que exige que la oposición determine dos cosas. ¿Qué tema, por qué tema se va a interpelar y quién va a liderar la interpelación? Porque el interpelante tiene como un pequeño momento de gloria donde todos los medios de comunicación se posan sobre él. Entonces es una posición deseada por muchos, ¿no? Entonces, me parece que el hecho de que Sotelo esté interpelando es porque incorporan al Partido Independiente en esta estrategia, digamos, de la coalición opositora. Y Javier García, el Partido Nacional tomó como propia porque se siente directamente desafiado en el Senado por el tema de las lanchas. Uh-huh. Y bueno, no tengo el nombre de quién va a ser el interpelante de José Carlos Maía. Uh-huh. En realidad todavía... Sería por la JUTEP. Sí, exactamente. Bueno, yo me imagino que va a ser un legislador colorado. Tampoco sé en qué cámara, pero digamos la tercera interpelación sería esa. Yo en su momento había escuchado a Pablo Abdala, el diputado del Partido Nacional, que supuestamente bueno, es el que lo va a llevar adelante, pero eso estaba en cuestión de confirmación también. Bueno, cualquiera sea el nombre, mi opinión final es que 5 interpelaciones en el primer año es algo raro. Y nos está, es algo así como un indicador o un síntoma de la estrategia de la oposición y del tipo de relación que se está estableciendo entre el gobierno uh-huh. y el resto de los partidos, ¿no? Entonces digamos que bueno, que si así arrancamos, lo que vamos a tener los próximos años es un panorama bastante peleado, bastante estridente y con confrontaciones de este tipo, ¿no? Ajá, ahora vamos a ir ahí. ¿Cómo lo ves esto, Eduardo? No, creo que sí, que va dentro de una estrategia que de alguna forma busca el desgaste del gobierno, una lógica medio como que de campaña electoral permanente, ¿no? O sea, que vamos a estar atravesando estos 4 años que quedan previo al año electoral, digamos, con un grado de, digamos, de exposición mediática. La virulencia o no puede ir variando, pero me da la impresión de que la cuestión es mantener alto el tono de la discusión en términos mediáticos y no con los temas centrales, ¿no? Es decir, son temas que tenemos interpelaciones que no van al punto neurálgico de los problemas que tiene el país o de los que la preocupación de la gente. Supuestamente el tema más importante en este momento tendría que ser el presupuesto nacional y sin embargo las discusiones pasan lateralmente por estos otros temas, que no quiere decir que no sean relevantes en sí mismo, digamos, como tema de discusión político. Creo que lo que tiene es una resonancia del punto de vista y un lugar ubicado por la política en términos mediáticos y el tiempo que se le dedica, que no condice con la importancia desde el punto de vista de visibilidad que tendría que tener, ¿no? Es decir, hay cuestiones que son legales, que son formales y que no hacen a la solución de los problemas de la ciudadanía. No estamos hablando de los temas de seguridad pública, por ejemplo. Es decir, más allá de que el Ministerio del Interior está en un plan de diagnóstico y de diseño de un plan nacional de seguridad, pasa lateralmente en el medio de todo el ruido que aparece con estos otros temas. ¿Qué pasa con el desarrollo del país? No se está discutiendo, ¿no? Es decir, creo que de alguna forma hay un problema ahí en esa estrategia y en este momento que estamos atravesando, que no termina de sintonizar totalmente con las preocupaciones de la gente. ¿Vos lo identificás más como una cuestión política, de enfrentamiento y estrategia política de esto? Sí, netamente como una cuestión que queda dentro de una cámara de eco entre la política, los medios, los analistas, digamos que somos los que seguimos estos temas más al detalle. Y el resto será que en una interpelación haya un momento de gloria de quien interpela, de un intercambio, alguien que pueda tener una exposición que pueda ser viralizada, uh-huh. pero no sale de eso, digamos. Todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Buenísimo para volver una y otra vez a preguntarnos, a respondernos. Yo sé quién soy. Con los añicos del cristal. Y por supuesto, un poco de tambor y candombe. Coro de murga. Ser tierra y flor. Con los retazos del ayer tejé mi manta, leyendo el mapa de mi piel. Oír tu voz. Y oír tu voz, por supuesto, lo trae la Catalina, lo disfrutamos aquí en La Balsa. Nos escribe Mariana que este viernes es la noche de las librerías y que vamos a estar ahí en la librería Muniz. Que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad. Y el programa de la librería de noche incluye, mira vos, a la escritora Lucía Martínez, que nuevamente estuvo premiada por el concurso de Ecos Regionales. Salud, Lucía, felicitaciones. La música de Cacerola, Fede y Mauro, Federico Arregui, Danza de Luciana Álvarez y la Orquesta Sinfónica Juvenil, así que va a estar buenísimo vernos este viernes en la librería Muniz. Nos envía Pablo un audio de Juan Carlos Monedero, vamos a escucharlo. Calma, estamos en La Balsa. Gracias a la tripulación de La Balsa, es un gusto escucharles. Por tanto, fíjense, una de las ideas del libro es recuperar algo que no les puedo demostrar, pero que es el comienzo de cualquier análisis que hagamos y creo que también de cualquier trabajo político. El libro es un libro de política, quizá porque soy profesor de ciencia política. Si fuera músico, igual hubiera hecho una cancioncilla, ¿no? Pero como soy politólogo, pues he tenido que pensar sobre la política y con una consciencia muy clara. Y es que vivimos en un tiempo de antipolítica, esa idea de que todos los políticos son iguales, que la política no sirve para nada, y que nos lo cuentan los que votan todos los días. Hay gente que vota todos los días. Los dueños de los medios de comunicación, los dueños de los bancos, esa gente que agarra el teléfono y al otro lado se te ponen siempre, porque tienes influencia, porque tienes capacidad. El resto de la gente tiene poder el día de las elecciones. Tiene poder el día que es convocado a las calles para apoyar un proyecto político. Y claro, cuando te dicen, no, que todos los políticos son iguales, que la política no sirve para nada, que la política es una basura, te desactivan en algo que aparece también en la novela. Que Espartaco en un momento le dice a los esclavos, nos dijeron, gladiador, no te hagas nunca amigo de otro gladiador. Porque nos tendremos que matar entre nosotros. Y entonces la mera expresión de gladiador, no te hagas amigo de otro gladiador, y desterrar esa palabra implica gladiador es mi hermano. Y en la novela y en la película, uno de los gladiadores que les ponen a pelear en dúo, que uno de los dos tiene que morir, al que le toca con Espartaco dice, yo no voy a pelear contigo. Y Espartaco le dice, pelea conmigo. Y dice, no voy a pelear contigo. Eres mi hermano, tú nos has dicho que tenemos que pensar de manera diferente. Y entonces sale ese hombre negro con su tridente y en vez de pelear contra Espartaco va a matar a los romanos rijosos que están disfrutando de cómo dos seres humanos se destrozan. Creo que les decía que es muy importante entender que hay que recuperar la política. Porque no me da tiempo a ver la feria, pero estoy convencido que si salgo a echar una ojeada a la feria, me voy a encontrar que una parte importante de los libros son libros de autoayuda. ¿Quién se ha comido mi queso? El caballero de la armadura oxidada, Maquiavelo para empresarios. ¿La receta de qué? La riqueza. El secreto de Salinas. De Salinas Pliego, no pagar impuestos. Eso es fácil, para eso no te compras un libro. Ahí sale directamente. Todos libros como tener éxito en 10 claves, cúrate el cáncer sonriendo. Dices, no. Pero fíjese la maldad de esos libros, ¿no? Porque si te curas el cáncer sonriendo, ¿para qué hace falta la sanidad pública? No hace falta, sonríe. Si tú puedes, sonríe y ya verás cómo te vas a curar, ¿no? O sea, es como un poco insultante. Y entonces lo que yo quiero trabajar en el libro, lo que quiero trasladar, es que la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva. Y la autoayuda colectiva se llama política. Y por tanto no tenemos que dejar que nos la malbaraten. Tenemos que recuperar las palabras, hacerlas nuestras. Hay un capítulo en el libro sobre cómo conocemos los seres humanos. Es decir, cómo hay una, les puede parecer rara, es la condición performativa del lenguaje. Esta palabra rara, que viene de la filosofía, dice que las palabras inventan realidad, que la palabra fuego quema y que la palabra perro muerde. Si tú pones ahí, cuidado con el perro, pues no entras. O si alguien grita de repente, ¡fuego, fuego!, salimos todos corriendo. Es decir, las palabras tienen efectos de realidad. Yo te declaro marido y mujer, y ya eres marido y mujer, ¿no? Yo te bautizo. Es decir, son palabras que construyen realidades, ¿no? O el Banco Central que de repente dice que los activos líquidos en manos del público tienen que ser no sé cuántos, o la inflación que podemos soportar es esta, y se traducen en políticas que pueden condenar al hambre a toda una población. Por esto, fíjense ustedes, es muy importante, porque una de las claves que les voy a contar corriendo del modelo neoliberal es que nos han robado el diccionario y nos han robado las palabras y tenemos que recuperarlo. Cuento en el libro una historia que me parece muy interesante y simpática que me contaba un profesor de historia venezolano, perdón por citar a Venezuela, que era un curita español salmantino que estaba bautizando a los malditos indios, porque decía que a Dios no le gustaba que te llamaras Chiquinquirá, a Dios no le gustaba que te llamaras Cuauhtémoc, a Dios cómo le va a gustar que te llames Atahualpa, ¿no? Y entonces estaba bautizando a los indios. Y como les había dicho que aquella era una fiesta, los indios estaban asando un puerco para celebrar que ya era gente bautizada en el amor de Dios. Y el cura le dice, hoy es Viernes Santo y a Dios no le gusta que os comáis un puerco, comeos un chigüire, que es un roedor que se come por esas tierras, y así no vais a ofender a Dios, que ahora sois bautizados y no queréis ofender a Dios nuestro Señor.